noche, la almohada los sueños recoge. De día se esparce la vida en mil cosas que hacer. Semanas, los meses, los años se encogen. Bastante nos vale con ganas tenernos de pie. Para cuando quieres despertar, impulsarte sin mirar atrás. Demasiado pesada la carga detrás, se va descontando vida. Todo ha estado equivocado. No es mirar para otro lado. Cuando hay ganas no hay partida. Cuando hay tiempo vas sin ficha. Ves todo como al revés. De frente, un día y que pase el siguiente. El tiempo parece que quiere engañarte. Deprisa, no faltes a todo deprisa. De siempre pesada detrás, nos ha descontado la vida. Todo ha estado equivocado. No es mirar para otro lado. Cuando hay ganas no hay partida. Don't.